Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez contigo durante las próximas 3 horas que dedicamos, como siempre, al rock y al metal. Todas las novedades del género que estrenamos esta noche para que tú las disfrutes aquí en el Con Fuerza Heavy. Esperando que sea el programa de tu agrado, que lo encuentres a tu gusto. Nosotros lo que hacemos es arrancar ya de esta manera con las pistolas de Los Ángeles, LA Guns, hoy para comenzar con su nuevo tema. Esta edición 1529 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Guns para comenzar en el día de hoy, esta edición 1529 del Con Fuerza Heavy. Y en la continuación, Red Light King. Nos metemos en el ojo del huracán. Oh, Aikin. Ahí está ese ojo del huracán que acaban de presentar también nuevo tema. Y los Holy Moses que vuelven con esta reina invisible, que se convierte también en su nuevo lanzamiento. Esta es la edición 1529 de Con Fuerza Heavy. Pues eso, ahí tenías precisamente a los Holy Moses con ese nuevo lanzamiento. Bueno, hay una solución. Es el título del último disco de los valencianos Rock Vender. Salida. Pues esto que está sonando es precisamente ese nuevo trabajo discográfico que han presentado Rock Bender hace apenas un par de mesecitos y que ya te estamos presentando en el Con Fuerza Heavy desde hace varias semanas. Hemos escuchado el tema que da título a todo el disco, se llama Hay una solución. Y creo que este es un momento adecuado, perfecto, para que hablemos en profundidad de este nuevo trabajo. Estaba haciendo un poquito de tiempo para que se incorporaran buena parte de los Rock Bender a esta charla con nosotros. Digo buena parte, vamos, están casi todos. Está Abel Gallego, que es el vocalista, está Carlos Martínez, que es el batería, y está Alberto Jimeno, que es el guitarrista de la banda. Si no me equivoco, ¿no? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? No me he equivocado, ¿no? ¿Estáis los tres? Correcto, sí. Muy bien. Bueno, ha pasado dos meses y un poquito desde que se publicaba Hay una solución. Hombre, no es un tiempo demasiado largo, pero quizás sí el suficiente para valorar esa primera toma de contacto, ¿no?, del disco con los seguidores de la banda. ¿Estáis satisfechos? ¿Estáis contentos por cómo ha sido la respuesta del público? Bueno, pues la verdad es que ha sido, para nosotros ha sido algo pues que no nos esperábamos realmente. O sea, sí que es verdad que le hemos puesto, teníamos las expectativas altas porque le hemos puesto mucho, mucho mimo, mucho trabajo. Pues hemos estado un poco detrás de cada detalle y cada paso que dábamos, la verdad es que pues bueno, lo cuidábamos mucho. Pero aún así, pues bueno, siempre piensas, pues bueno, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Hay bastante cambio respecto al primer disco. Entonces, en todo en general, aunque mantenemos, digamos, la esencia, pues eso, también estamos con la duda de a ver cómo iba a reaccionar la gente. Y la verdad es que, bueno, hasta ahora solo he oído cosas buenas. A lo mejor las cosas que se callan, pues no son tan buenas, pero bueno, de momento. La gente, si ha sido sincera, pues bueno, tenemos la verdad es que estamos muy agradecidos con todas las críticas, porque la verdad es que son todas buenas. Eso que le llaman feedback, esa reacción, ese rollete, ¿no?, con los seguidores de la banda, yo creo que no puede ser mejor. Se están recibiendo unas críticas muy buenas a nivel de medios de comunicación y, bueno, pues eso, los seguidores del grupo han acogido el disco con unas ganas tremendas y es que no es para menos, porque echando la vista atrás, sube el volumen. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 o 6 años, ¿no? 7. Ah, 7, más todavía, fíjate. Sube el volumen, si tenemos en cuenta que Sube el volumen salía a finales del 2015 y este ha salido para finales del 22, lo que dice Alberto, 7 añitos. 7 años, qué barbaridad. Yo recuerdo cuando hablaba con vosotros, precisamente cuando se publicaba Sube el volumen, era el primer disco, había muchas ilusiones volcadas ahí en aquel primer trabajo y la verdad es que no pensaba que fuese a tardar tanto tiempo en venir una continuación. También es cierto que hay que tachar por lo menos 2, que esos no cuentan, que son los de la pandemia, que prácticamente esos habría que quitarlos del calendario. Correcto, correcto. Y se quedarían en 5. Aún así me parece mucho, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en llegar este disco? Bueno, pues como bien decía antes Abel, queríamos hacerlo bien, queríamos hacerlo mejor que con el primer disco. Entonces, pues bueno, aparte del tiempo que tuvimos que estar rodando con el primero, hemos cuidado cada composición y aparte teníamos muy claro que queríamos mejorar nuestra calidad de sonido, nuestra producción. Entonces, pues eso, Sí que es verdad que, como comentabas tú, hay que descontar los 2 años de pandemia, Sí, pero y luego hasta aparte. que conseguimos un poco recaudar todos los fondos que hacen falta para un Claro, es lo que. poco sacar el disco y tal, pues bueno. Es lo que iba a comentar. También fue, o sea, antes de la pandemia, realmente hay que tener en cuenta que con 2015, pues nosotros damos una media de unos 25 años, 24 años, o sea, recién acabados a lo mejor la carrera porque o los estudios, y estábamos un poco recién salidos ahí bastante polletes. Entonces, claro, nosotros, pues eso, recursos económicos escasos, los justos, y claro, veíamos que habíamos hecho un buen trabajo con Sube el Volumen. Y que iba a ser difícil a nuestro nivel, al nivel que estábamos en ese momento, superarlo, ¿no? ¿No? Entonces, pues lo que hicimos fue rodar el Sube el Volumen. O sea, todo lo que nos salía, pues lo cogíamos y queríamos que la gente, sobre todo, nos conociera. Y el show, pues bueno, ha perdurado hasta ahora prácticamente, porque mucho de lo que hacemos aún sigue, ¿no? De Sube el Volumen. Entonces, pues ha sido ese cúmulo de cosas, ¿no? Y luego, pues como decías, añadir 2 años de pandemia, ¿no? Sí, que han sido, pues eso, nefastos en todos los sentidos. Aquel primer disco, yo me acuerdo, estaba cargadísimo de rock and roll, y de eso no falta en Hay una solución. Desde luego, me da la sensación de que se ha dado un paso adelante muy importante. Pienso, y vamos, y casi que lo afirmo plenamente, es mejor disco todavía que aquel primero, con lo cual se ha conseguido pues eso que estabais buscando, ¿no? Trabajar bien los temas, cuidar mucho todos los detalles. ¿Las canciones han sido de todo ese periodo de 7 largos años o se han creado más en un momento más cercano ya a la grabación? Pues mira, así como dato, por ejemplo, Ponme de Beber es una canción que si sube el volumen quizás se hubiese grabado 3 o 4 meses más tarde, igual hubiese entrado. O sea, que hay canciones que llevan mucho tiempo. Es verdad que quizás de la composición original a lo que hoy en día se puede escuchar, pues hay cambios, pero bueno. También pues eso, ¿no? Al final la madurez también, quieras que no, se nota. El proceso de grabación, o sea, de grabación, no, perdón, de creación de las canciones, lo que es la composición, ¿ha sido similar? ¿Os habéis repartido el trabajo de la misma manera? Pues depende un poco, porque yo, por ejemplo, tocando la guitarra grabo muchas ideas de riffs de canciones que a lo mejor se quedan ahí en una carpeta olvidada y llegan, y yo qué sé, por ejemplo, cuando queríamos empezar con este segundo disco, pues sacamos muchas ideas, las producimos en el local como canciones o como demos, y muchas a lo mejor se han quedado ahí en tierra de nadie, que no han llegado a ningún sitio, y otras, por ejemplo, la pandemia nos vino bien para el tema compositivo, fíjate, porque al estar en casa, pues no podíamos hacer otra cosa, no podíamos ensayar Claro, efectivamente. ni tocar. Y pues bueno, como hoy en día tenemos medios de pues la nube, el Drive y todo esto, pues se hizo bastante trabajo de producción en la pandemia. ¿Os influyó mucho todo ese proceso de pandemia? Decía Alberto que bueno, a nivel de componer incluso fue positivo, por eso de que hubo más tiempo para meditar y para crear. Pero a nivel de banda, igual que a todas las bandas, el palo fue muy grande, ¿no? No se podía tocar en directo, a veces durante etapas ni tan siquiera se podía salir de casa, con lo cual imagino que a la banda todo esto también le afectó mucho. Bueno, a ver, nosotros tenemos que agradecer, aunque suene un poco egoísta, que nos pillase en fase de composición del disco, porque lo pensábamos que estuvimos en 2018, 2019 muy puestos, y si llegamos a sacar el disco en 2019, pues la hubiésemos liado bastante, porque a muchas bandas, de hecho, les pasó. El Sí. sacar el disco y venir la pandemia, la verdad es que fue un putadón para muchas bandas. Sí, muchísimas, es verdad. Muchas que. Y en ese sentido tuvimos, por así decirlo, suerte de habernos quedado ahí un poco, pues que no, que fuera un proceso lento, vaya. Sí, por ahí, por la parte que comenta Alberto, sí, tuvimos suerte, pero evidentemente no hay que negar que la pandemia nos ha pasado factura a todos y todo el empujón, a lo mejor, que conseguimos lograr con Sube el Volumen, el salir fuera a hacer conciertos y que se viera el nombre de Rock Bender con bastante movimiento, pues de repente es como que todo paró y se... Y un poco ahora como que volver... Tenemos que retomarlo, ¿no? Parece que, aunque sabemos que no partimos desde cero, pero hay veces que la sensación es esa, es como que otra vez toca volver a picar piedra y volver a hacer un curro de la hostia, sí, para salir hacia adelante. Eso es verdad, porque vivimos en un mundo este en el que, en fin, pues está todo tan masificado a nivel de bandas que te pasas eso, 7 años sin sacar un disco y eso que el primero tuvo una repercusión fantástica, pero enseguida todo el mundo piensa que has desaparecido, ¿no? Sí, es como que un disco tiene una fecha de caducidad de 2, 3 años. Y 3 años igual ya es mucho, pero parece un poco eso, ¿no? Que un grupo tiene un disco 2 años y ya es como que ya aburre las canciones, ¿no? Sí. El disco este se ha estado trabajando de una manera, decimos, bueno, pues tranquila, pausada, pensando y meditando mucho todo, pero es que encima os habéis aliado con un equipo, bueno, pues de los de, yo digo, de los de Champions League, porque os habéis ido a los estudios Cube con Flor, con Alberto Seara, con Carlos Escobedo. Joder, así, claro, con delantero y centro del campo así de este tipo se ganan los partidos. Claro, claro. A ver, lo tenemos claro. ¿Cómo se llama? Como el equipo este que ha fichado a Cristiano, ¿no? Hay que fichar a alguien estrella, ¿no? Pues bueno, pues buscamos a Carlos, que, bueno, y evidentemente a Flor, que fueron un poco los que nos guiaron ahí en el tema de la grabación y la producción, claro, porque la producción estuvo Carlos detrás también. Y bueno, eso ha sido un placer. Es magnífico trabajar con ellos. Se nota que les gusta lo que hacen, a lo que se dedican, y bueno, es otro mundo, la verdad es que es otro mundo, y bueno, para nosotros pues hemos aprendido muchísimo, la verdad, muchísimo, y también pues eso, que nadie piense que es nada del otro mundo, son gente como tú y como yo, que bueno, que trabajadores y con muchas ganas de que, pues eso, de que la música vaya para adelante, porque sí que es verdad que nosotros nos sentimos como en casa. Nos sentimos en el momento, minuto uno que estuvimos allí, pues bueno, parecía que estábamos en nuestro local de ensayo. Más majos son los dos, madre mía, es verdad. Luego, encima, claro, estaba Carlos ahí, ¿cómo no le ibais a liar para que cantase una canción, para que aportase una canción? Pero es que encima también llamáis a Chus de Mago de Oz y ahí se os queda, bueno, pues ya eso, decía yo, si antes decíamos el delantero y el centro del campo, pues ya el defensa también. Sí, bueno, lo de Chus fue bastante, tuvimos bastante suerte, ¿vale? Porque... resulta que estaba haciendo una entrevista aquel día también por allí y entró al estudio mientras estábamos grabando, creo que fue Cállate, y lo escuchó, hostia, qué guapo, tal, no sé cuánto, no sé menos. Y claro, bueno, yo he sido amago desde que era un chaval, yo creo que mucha gente, más o menos de mi edad, ¿no? Entre los 30 y 35 años. Cuando eran chavales se cogieron al rock con Mago de Oz y bueno, sigue siendo un referente a nivel nacional e internacional, por supuesto. Y claro, cuando lo vi allí, digo, hostia, es que Chus tiene que cantar una canción con nosotros. Dijo, Carlos, ¿cómo convencemos a este hombre? Entonces cuando nos escuchó, hostia, y vio que le molaba el rollo y tal, pues ya se lo propuso Carlos. Y bueno, pues sí, claro, no sé qué, no sé cuántos. Lo de la canción no lo teníamos aún tan claro. Pero yo creo que en Ponme de Beber ha sido, bueno, hemos acertado. Sí, plenamente, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo, que efectivamente es una canción que parece que es como si estuviese creada para que fuese la que cantara Chus, la que aportara Chus ahí también. Y la verdad es que ha quedado de maravilla. Seguramente los que ya os conocían de antes y a lo mejor todavía no hayan tenido oportunidad de escuchar el disco nuevo, dirán, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay diferente en Hay una solución con respecto a Sube el volumen? Decíamos que tiempo más que suficiente para que hayan cambiado muchas cosas. Yo también he apuntado que me parece este nuevo mejor disco todavía que el primero, pero se preguntan, seguro que se preguntarán, ¿qué ha cambiado? ¿Qué les podemos decir? Pues a ver, yo bueno, diría personal, bueno, si quiere Abel. No, diga Alberto. No, yo personalmente diría que lo que es la música, diría que es más dinámica, se nota que es más variada, es como más, tiene varios tempos, no es tan como Sube Volumen, que a lo mejor era todo más parecido y como que era todo muy parecido a las canciones. Y en, más crudas. Sí, exacto, más crudas. Y en la producción se nota mucho de, pues lo que digo, ¿no? Para que cada canción tenga su momento, su intro, su estribillo, como que tengan varios elementos que hacen cada canción un poco más personal. Y luego lo que nos está diciendo mucha gente es, evidentemente, la voz de Abel. Sí. Yo creo que referente a lo que dice Alberto, para mí ha sido muy clave, por ejemplo, en este segundo disco, el poder nutrirnos y estar más abiertos de mente, de ideas, ¿vale? Y de más referencias. Cuando hicimos Sube el Volumen teníamos una idea muy clara de lo que buscábamos y lo que queríamos y nos encerramos en eso. Y para este no ha sido así. Para este queríamos mantener la esencia, que es lo que decimos, se mantiene, pero con mucho, mucho más abierto de miras. Si queríamos una canción un poco más movidita, más rockera, pues bueno, pues la tenemos. Que queremos algo más festivo, más alegre, más también lo tenemos. ¿Sabes? Siempre cuando salió este segundo disco, vi que, por ejemplo, Sube el Volumen es como muy cuadrado y este es mucho más redondo. El publicar un disco en los tiempos que corren es casi siempre una excusa, sobre todo para... Bueno, hombre, a ver, una excusa entre comillas, ¿no? Porque siempre es un gusto sacar un disco, pero es un poco excusa para publicar ese disco y que sea el empujón para tocarlo en directo. Es a lo que los músicos pues más ganas le ponen, porque también es lo que más se disfruta. ¿Qué proyectos, así a nivel de conciertos y demás, tenéis de cara a este año que hemos empezado, bueno, del que ya llevamos un mes, de este 2023? Pues a ver, Julián, lo que sí que realmente hemos trabajado mucho es el tema de la promoción. O sea, queremos que cualquier promotor o cualquier persona que quiera montar algún tipo de fiesta o demás, pues sepa que tiene una referencia como Rock Vendor para poder contratar. Y bueno, desde aquí hacemos un llamamiento. Tenemos en este aspecto pues varias vías abiertas. Estamos también hemos abierto ya nuestro periodo de contratación para festivales, estamos tanto para este año como ya muchos ya nos pillan para el año que viene. También tenemos planeadas alguna fecha, tocar alguna fecha en alguna sala, pues para cubrir un poco, no vamos a decir todo el territorio nacional, pero cubrir un poco el territorio y que pues si a alguien le gusta Rock Vendor y pueda acercarse unos kilómetros a escucharnos. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que vaya surgiendo también. Nosotros, como decías, tenemos muchísimas ganas de tocar el disco. Ya, pues bueno, tuvimos el pasado 14 de enero la presentación en Valencia. Y bueno, fue una gozada para nosotros poder presentarlo, ¿no?, a la gente. Y que bueno, y respecto a lo que decías al principio, pues sí que mucha gente ya empieza a corear las canciones, que nosotros eso no lo esperábamos, o sea que ya se las empiezan a saber. Eso sí que es un gusto, ¿eh? El llegar a tocar temas nuevos y ver que la gente los corea, que se lo sabe, es un gustazo. Sí, yo tengo especial recuerdo con Cállate, ¿no? Que esa, si no recuerdo mal, no la habíamos tocado aún en directo, porque sí que es verdad que alguna, conforme íbamos sacando los singles, los íbamos tocando, pues, por ejemplo, para Leyendas del Rock del año pasado, tocamos un par, luego estuvimos en otro festival aquí en Valencia y también estuvimos tocando dos o tres canciones del nuevo disco y aún no había salido. Pero me parece que Cállate no lo habíamos tocado y bueno, cuando se enganchó toda la gente, hasta se hicieron pancartas, la gente hizo pancartas ahí con la palabra Cállate y la sacaban en el estribillo, eso pues bueno, es una gozada. Así que nada, pues bueno, como comprenderás estamos pues deseosos de volver tanto al tocar Cállate, como cualquiera de las canciones, incluso Sube el volumen, ¿no? Que tenemos mucho, mucho aprecio, también llevamos alguna canción para esta gira. Pues hay muchas ganas, efectivamente, de ver a Rock Bender en directo. Espero que vengan muchas oportunidades de que podamos disfrutar de vuestra música en vivo en este año. Y yo no sé si os vais a poder poner de acuerdo, porque voy a pedir un último favor. ¿Qué canción pongo para terminar? ¿Os pondréis de acuerdo en una así directa? Que no sea, obviamente, hay una solución, que es la que he puesto antes. ¿Cuál creéis vosotros que quizá, pues no sé, ahora mismo es más representativa del setlist? Wow, pues yo diría Ponme de Beber. Yo creo que también. Sí, ahí. Venga, pues damos. Venga, al quórum. Al quórum, perfecto, perfecto. Fácil. Yo pensaba que iba a ser más difícil, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más difícil. Muchísimas gracias a los tres. Solamente una última cosa más. Hay cambio de sello también, entráis a formar parte de la escudería Animal Records, que acaba de arrancar y que además lo ha hecho con una ilusión tremenda, y eso también se nota, ¿no? También se transmite esa ilusión a la banda. Sí, es verdad, porque nosotros, bueno, pues de una discográfica tampoco sabes qué esperar, ¿no? Y muchas veces tienes como que... hay una relación un poco distante, ¿no?, entre los artistas y la discográfica. Y en este caso no ha sido así. Ha sido, pues eso, mucho trabajo, mucho empeño, mucha ilusión, como dices, y hemos notado que bueno, en este caso Eva, que es la que un poco dirige un poco la batuta, pues la ha llevado fenomenal. Y se nota que detrás hay mucho cariño, mucho mimo para con la discográfica y con los músicos. O sea que nosotros, más que encantados y, bueno, si podemos, seguiremos con ellos. Y también con los medios, ya te lo digo yo, que estamos también en este lado y tanto Eva como Paula y todo el equipo de Animal Record también tienen un cariño especial con los medios. Rock Bender, esta noche estaban con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy, Abel, Alberto, Carlos, vocalista, guitarrista y batería respectivamente de la banda. Os deseo mucha suerte y que el disco os traiga muchas alegrías. Gracias, Julián. Un saludo a toda Murcia y España. Un abrazo muy fuerte. Vamos a escuchar Ponme de Beber. Ahí está, esa canción en la que colabora, como decíamos, Chus Di Felatio. Chus de Mago de Oz. Don't Pues ahí estaba, Pome de Beber, fantásticos. Rock Bender con este nuevo trabajo, con este nuevo disco que acaban de publicar. Es el segundo de su carrera, ya le estuvimos cuando publicaban el primer disco. Obviamente hemos querido volver nosotros a tenerles aquí y a recordar que la banda sigue viva y nosotros también, fíjate, después de todos estos años, también estamos aquí. Magnus Carlson, Free Fall, presenta Hound the Flame, es un nuevo tema. We'll be right back. Magnus Carlson Free Fall. Nuevo tema. Pues ahí estaba sonando. Más cositas. Esto se llama At Break It Down y es lo nuevo de Sendimon. Anuncian su regreso con un nuevo álbum de estudio, League of the Serpent. 3 años y medio después de su anterior trabajo. Ahí les tienes. El 21 de abril se publicará el disco. Falta mucho, pero nosotros ya te avanzamos este tema. Hay un disco que se llama Feel This, que es una auténtica maravilla y que recoge canciones como Set You Free. Es el último trabajo de Crobot. Just so you believe, run through the darkness so you can see. Os he dicho ya que me parece una auténtica maravilla, ¿no? ¡Crobot! Fantástico, sí señor. Qué gozada de disco. Y estos son Seven Spire. Nos llevan al cabaret de los sueños. Tremendo, ¿eh? Es un temazo, sí señor. Cabaret of Dreams. Ahí estaba lo nuevo de Seven Spires que nosotros compartíamos aquí en el Con Fuerza Heavy contigo, como esto que también lo compartimos. Se llama Son of Man y pertenece al disco que han publicado Kota. That is cavalry rains on down. A callow shades and noises around him. A proud oak fears and out of sight the dreams. Now I feel. And the Son of Man can ask to turn up dreams. Now I feel my only fear is easier not to see. Don't have to understand the eternity. Just want you to know. Now the Son of Man don't stand. That imprints oaks the conscience. A pattern's children to seal a single truth. Oh, I feel my only feel is easier not to see. Don't have to understand eternity. Just want. Encantado el disco. Tengo que decir a los oyentes que desde el primer día que lo estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy y desde el primer día en que yo tuve oportunidad de escucharlo, bueno, realmente quedé admirado con este trabajo. Son 7 temas los que recoge este Son of Man que acaban de publicar Kota, que hoy se convierten también en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo lanzamiento. Y para hacerlo precisamente hemos pedido la ayuda de Alberto Barañano, que es el vocalista de la banda. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Es, pues hombre, un trabajo que ya lleva, imagino, madurándose un tiempo, ¿no? Hasta este momento en el que se acaba de publicar. Sí, sí, la verdad es que sí, ha sido un parto largo y difícil con una pandemia por medio, pues bueno, que nos trastocó un poquito los planes, pero bueno, yo creo que al final pues estamos contentos con el resultado. Es para estar muy, muy contentos. Precisamente eso te quería preguntar. ¿Estas canciones son pre-pandemia? O sea, ¿se componían antes de la pandemia y la pandemia ha trastocado de alguna manera los planes o todo este trabajo se ha hecho después? Pues parcialmente, porque son, vamos a ver, dentro de lo que es nuestro repertorio, nuestros temas propios, hemos tenido que hacer una selección, una criba para elegir estos siete cortes. Hay algunos que son prepandémicos, otros que hemos parido durante la pandemia, y ha habido alguno que hemos hecho que hemos incluido en el disco, que es los hicimos después de la pandemia. Lo que sí nos ayudó el periodo este de encierros y de historias, pues nos ayudó a madurar el tema de sobre todo de la grabación y las mezclas. Le dimos igual demasiadas vueltas. Sí. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Yo siempre lo digo, sobre todo a los que se encargan de los botoncitos de producir un trabajo. Hay algunas personas que verdaderamente les tiene que costar mucho trabajo decir hasta aquí, paro ya, o si no, es que si no me pongo un hasta aquí, no pararé nunca. Sí, sí, es así. Además nosotros tenemos la suerte, nosotros tenemos un local de ensayo pues bastante bastante bien montado, bastante completo, que tenemos montado un estudio de grabación en el propio local. Entonces, pues bueno, la verdad es que hemos hecho bastantes mezclas, remezclas, nuevas versiones, revisiones, y bueno, eso, pues bueno, sí que es cierto que sin tampoco querer perder la frescura que te puede dar pues parir un tema y que te salga, bueno, tal y como lo quieres. Y luego muchas veces, si le das muchas vueltas, se pierde ese toque de frescura. Pero bueno, la verdad es que yo creo que nos ha venido hasta bien, porque inicialmente nosotros mismos grabamos los temas, cuando ya decidimos grabar ya las versiones definitivas, le dimos incluso una vuelta de tuerca más, porque, bueno, realmente al final cuando grabas tú mismo tus propios temas, pierdes un poquito la perspectiva y la objetividad, y tuvimos que recurrir a un elemento externo a la banda, que era, pues bueno, es una técnico de sonido profesional, que es Marina Brañas, que bueno, digamos que le dio pues eso, el punto de vista que muchas veces, pues bueno, se necesita cuando una banda se encierra en un estudio, necesitas a alguien de fuera que te dé una opinión, sobre todo a la hora de masterizar, mezclar. Sí. Esa visión externa, efectivamente, sí, de cosas que a lo mejor a uno desde dentro se le pueden escapar. Lo grabasteis en Portugalete, ¿no? Sí, lo grabamos en nuestro estudio que en casa, está ubicado ahí en Portugalete. Y bueno, todo lo que son la grabación lo hicimos ahí, y luego las mezclas las hicimos un poco a caballo entre nuestro propio estudio, cuando venía Marina a mezclar, o luego cuando, pues bueno, también le enviamos, por ahora con el tema de la tecnología, pues se facilita todo mucho, sí, ¿no? Ahora de enviar masters y tal, y que ella, pues bueno, lo trabaje desde su propio centro de trabajo, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios de Cota? ¿Cómo de repente un día decís, por qué no nos embarcamos en esta aventura? Bueno, pues yo la verdad es que soy realmente, vamos a ver, había una formación original de Cota en la que yo no estaba, había otro cantante, incluso la formación original teníamos dos guitarras, pero pues bueno, como el asunto se alargó, insisto, por el tema de la pandemia, pues hemos tenido algún cambio de formación, y bueno, un guitarrista, Garropa, que es un antiguo guitarrista de una banda muy mítica como es Scorbuto. Sí. Pues por temas, al final él se dedica profesionalmente, es luthier, y entonces, pues bueno, decidió bajarse del barco, y en lugar de buscar otro guitarrista, pues decidimos readaptar los temas a una sola guitarra, y dándole pues un poco más de peso y más protagonismo también a las teclas, para suplir un poco la carencia de las guitarras, ¿no? Y bueno, inicialmente, como digo, la formación era formación clásica, dos guitarras, bajista, teclas, batería y una voz, en la que yo no estaba, y bueno, comparto banda con el teclista de Cota en otro proyecto que tenemos paralelo, y bueno, pues me encargaron hacerles un tenían un tema por ahí bastante redondo, pero que no tenían ni letra, ni melodía de voz, ni tal. Entonces, pues bueno, me encargaron a hacerles ese tema, quedaron muy contentos y como, pues bueno, el cantante que tenía en aquel momento, pues decidió también bajarse del barco en marcha, pues me propusieron, que entrase yo como voz. Y te atrajo, ¿no?, el proyecto. Bueno, te atrajo obviamente porque estás ahí, pero sí. Viste que era algo llamativo, ¿no? Sí, lógicamente. Además es que es música, hombre, no es música temporal, pero sí es música, somos todos los componentes de la banda, somos ya talluditos, tenemos nuestra edad, todos hemos crecido en los 80 y entonces, pues bueno, tenemos todos influencias muy, muy similares, con matices. Algunos son más clásicos que otros, pero bueno, para mí bueno, las influencias que tenemos todos son bastante bastante conexas. O sea, todos tenemos esas influencias ochenteras, rock, hard rock, algunos un poco más duro, otro menos duro, pero bueno, las influencias son todas bastante comunes. De hecho, me parece que para los conciertos y demás, aparte del repertorio propio, completáis con temas de Toto, de Whitesnake, o Bryan Adams y demás, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver, sí que nos gusta, al final, cuando tienes una banda con temas propios, lógicamente, todos, insisto, llevamos muchísimos años en esto de la música, todos hemos pisado bastantes escenarios, y sí que es cierto que cuando tocas en directo un repertorio propio, salvo que vayan los incondicionales que saben tu música y se conocen tu música, pues yo creo que siempre es bueno dar una píldora con algún tema, con alguna versión que hacen que todo el mundo lo conozca y tal, y entonces pues eso le da un pequeño subidón al directo, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos guardados en el repertorio algunos temas, insisto, de bandas, pues bueno, que es que no hace falta ser tampoco muy muy muy aficionado a la música ni muy melómano para conocer temas, pues, temas de Whitesnake o temas de Toto, que vamos, que los conoce cualquiera. Sí, efectivamente. Imagino que claro, lo que ha sido ya todo este proceso de creación del disco, pero lo que me ha llamado la atención es que tiene 7 canciones, o sea, que no es un LP de larga duración, que normalmente podemos considerar que tiene 10, 11, 12 canciones, tampoco es un EP de 4, 5, se ha quedado ahí como a medio camino, ¿no? Sí, está medio camino. Además, yo creo que siendo muy académico, creo que se considera long play cuando supera la media hora de duración, si no me equivoco, y nosotros lo pasamos por poquito, es decir, sí. somos un LP, pero un LP corto. Lo que pasa es que yo creo que decidimos parar en 7 temas, tenemos bastantes más temas, tenemos, creo que son 14 temas, pero decidimos parar porque estábamos en una rotonda en la que nos costaba salir porque no sabíamos, oye, metemos otro más de acá y otro más y otro más, y dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 7 temas redondos y no nos vamos a marear, porque es que si no iba a ser un LP, pues vale, con 10, 12 canciones, pero que nos íbamos a tirar, ya llevamos 4 o 5 años grabándolo, no queríamos alargar más el asunto porque también lo que nos, al final, grabar, ensayar y redondear los temas, pues bueno, está bien, pero todos teníamos ya el mono de presentar los temas en directo, ¿no? Entonces, no queríamos alargar mucho el proceso de grabación porque eso nos iba a dilatar mucho lo que es la, pues bueno, el tocar en directo, que es al final lo que nos gusta a los músicos. Efectivamente, que es de lo que al final se trata y es en lo que un músico verdaderamente más disfruta. Si uno le echa un vistazo al disco y de repente se encuentra títulos como Helter Skelter o como Black Knight o Because the Night, esto ya de entrada le va a llamar mucho la atención. Sí. Además, a pesar de lo que muchos piensan, Helter Skelter, que es uno de los temas del disco, no es una versión de los Beatles, sino que es casualmente, pues comparte título con ese tema de los Beatles. El Because the Night igual no tiene nada que ver con el famoso Because the Night de Bruce Springsteen, sí, por ejemplo. Coincidió, pero bueno, nos salieron así los temas. Y ahora que has mencionado también el Black Knight, es un tema que dentro de lo que es bueno, la línea rockera del disco, Black Knight es un tema que se podría considerar una balada, un tema lento con el que, pues bueno, tuvimos la suerte de contar con un amigo de la banda, que es Iñaki Uranga, que es pues bueno, de la famosa saga de los Uranga de Mocedades, que ahora es voz en el consorcio también, sí. Uh-huh. Que no tiene nada que ver realmente lo que hace él habitualmente con Mocedades, bueno, con el consorcio, pero que nosotros le conocemos de aquí, es de Bilbao, y porque además él, para su tiempo libre, tiene una banda de versiones, se llama Te Mamas y Te Empapas, y con el que hemos coincidido muchas veces, pues con otros proyectos, haciendo bueno, conciertos lúdicos, tocando versiones de rock y tal. Y Iñaki Uranga, a pesar de ser pues bueno, una de las, para mi gusto, una de las mejores voces que hay en este país, pues tiene un toque rockero que poca gente conoce. Y en este tema, pues bueno, conseguimos aunar ese toque rockero con su punto melódico, y yo creo que ha quedado un tema, pues bueno, suavecito, pero muy, muy, muy potente a la vez. Fantástico, es verdad. Me encanta el nombre de la banda. Auro, que ese segundo camino, ¿no? De Mamas and de Papas, ¿no? Con esa diferencia fantástica, es verdad. Ya por último, Alberto, imagino que tú lo has dicho, ¿no? Que esto en definitiva está muy bien, pero lo que mola es tocar en directo y es de lo que hay muchas ganas. ¿Cómo se presentan estos próximos meses de cara a conciertos? Pues ahora, en principio, bueno, tenemos una agencia de management que nos lleva los conciertos, y ahora está, pues bueno, buscándose la vida de cara a, pues bueno, al final la época primaveral estival es la que más se presenta, pues para tanto fiestas de ciudades o de pueblos como festivales y tal. Pero en principio así a bote pronto, y lo más a corto plazo que tenemos es el 17 de marzo hacemos un concierto de presentación del disco en la sala Bilbo Rock en Bilbao, que es una sala ya considerable, con un tamaño considerable, con muy buen sonido, y es de alguna manera el pistoletazo de salida, aunque realmente, todo hay que decirlo, aunque el disco ha salido ahora mismo, está recién salido al mercado, sí que hemos dado ya 3 o 4 conciertos ahora empezamos en julio y dimos 3 o 4 conciertos por ahí, un poco pues para quitarnos un poco el óxido que teníamos y las ganas de tocar, pero sin el disco en el mercado, y bueno, hemos tardado unos pocos meses en sacar el disco y tal, pero bueno, la cuestión es, a partir del 17 de marzo, que es el concierto de Bilbo Rock, pues bueno, a ver si nos salen festivales, cosas, porque nuestro objetivo, para lo que tenemos pensado nuestro repertorio y nuestro disco, pues no está enfocado a tocarlo en bares o en sitios pequeños, sino somos ambiciosos y queremos presentarnos al público, sea de aquí de la comunidad autónoma o de otras comunidades autónomas, pues en condiciones más dignas, ¿no? Por calidad, sonido, escenarios, etcétera. Porque es que además esto va a merecer mucho, mucho la pena. Pues ya sabéis, los que estáis escuchando desde Bilbao o desde zonas cercanas, ahí les vais a tener a Cota en la Bilbo Rock, y seguro que se irán añadiendo muchas más cositas a este camino para una banda que, yo repito, para terminar lo que decía al principio, cuando escuché el disco por primera vez me maravilló, y es un placer compartirlo aquí con todos vosotros. Alberto, muchísimas gracias, es que ricasco por participar esta noche aquí. Muchísimas gracias a ti por escucharnos, porque te haya gustado, que nos alegra muchísimo, porque al final el objetivo del músico es, por un lado, nosotros divertirnos, pasarlo bien, disfrutar, y por supuesto hacer disfrutar a la gente, y si a ti te ha gustado, pues oye, pues ya tenemos un punto más. Desde luego, el mío ya lo tenéis ganado. Un abrazo muy grande. Lo mismo, un abrazo. Ahí están, Cota, sonando con esa canción de la que hablábamos hace un instante, Helter Skelter. Fantástico, sí señor. Ya sabes, es Son of Man, el nuevo disco de Kota, que esta noche nos presentaba Alberto Barañano aquí en el Confuerza Heavy. Más cositas, Cardiac. Han publicado OG. Es el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum, un disco que llevará por título Hijos del Sol. Los hispanos suizos Cardiac presentando el single de OG, segundo adelanto de su próximo álbum de Hijos del Sol. Más bandas, malditos récords. Esta banda que acompaña a este fantástico artista llamado Tete Novoa. Somos anticipando el que será su próximo trabajo. Cliché siendo solo. Pues sé que hay mucha gente por ahí esperando el nuevo disco de Tete Novoa. Oh, estáis deseando, ¿eh? Está Verónica por ahí con unas ganas tremendas ya de que Tete publique su nuevo disco. Bueno, pues no te preocupes, que enseguida vas a poder disfrutar ya del disco entero. ¡Más cositas, venga! Dark Embrace. Están tremendos en sus nuevas grabaciones y lo vuelven a demostrar en canciones que irán incluidas en su próximo disco. Esto se llama Personal Hell. Yeah. Personal Hell, sí señor. Bueno, venga, más cositas. Madre mía, qué noche llevamos aquí en el Con Fuerza Heavy, disfrutando contigo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Litos acaban de publicar Tromba, nuevo single. Es el primer single de Patos, lo que será su próximo disco. También el disco, el tema, perdón, que lo inaugura. Black metal, espectacular, con unas ganas tremendas ya de que salga el disco completito. Los que ya lo hemos podido disfrutar, yo lo he podido hacer hoy mismo, el disco completito, es una gozada. Tromba, así se llama esto. We'll be right back. cómo se te queda el cuerpo. Y ese es el primer adelanto, ¿eh? Luego el disco todavía recoge un ratito más bueno de música fantástica para lo nuevo de Litos. Ahí estaban sonando. En las próximas semanas se pone a la venta ese nuevo disco. Bueno, más, venga, compartimos también esta noche aquí en el Conforza Heavy lo nuevo de Lamprea. Este es el primer single. También para un disco que verá la luz. Un trío instrumental. Que te llevará a lo más profundo, con imágenes frías, intrigantes, tensas. Desde Euskadi, Lamprea. Habrá que esperar un poquito para que esté el disco completo. Lamprea, esto es Coe. Y así lo hemos escuchado en el Con Fuerza G. Más. Nos vamos hasta Inconsciente, el segundo trabajo de estudio de El Sucio. Un EP con 4 temitas que suena de maravilla. Esto se llama Abismo y abre el nuevo EP que han publicado El Sucio. No han tardado mucho, desde Salvaje hasta Inconsciente, que es el título de este nuevo EP, relativamente ha pasado poquito tiempo. Bueno, vamos a conocer cómo es el presente y sobre todo qué futuro más próximo encara la banda de cara pues eso, a este 2023, que yo no paro de decir que acabamos de empezar y estaré luego en junio y seguiré diciendo que acabamos de empezar, pero fíjate, nos hemos comido ya casi mes y medio de este año. Nos está escuchando Julio, allá al otro lado del teléfono. Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí con nosotros esta noche en el programa. Decía yo que poco tiempo, ¿no? Desde Salvaje hasta ahora, que han pasado meses. Han pasado, bueno, sí, meses. Hemos cambiado de año, eso sí, pero tuvimos todo el tema de la pandemia que hizo que aquel disco Salvaje, que estaba compuesto pre-pandemia, tuviésemos que dilatar y sacar lo que fue el primer EP un poquito más tarde. Entonces casi se nos solaparon los dos EPs a nivel compositivo, ¿no? ¿En algún momento planteasteis la posibilidad de unirlos, de hacer un LP con los dos? Esa es una posibilidad que hemos barajado, pero lo haremos cuando salga el tercer EP. Uh-huh. Es una trilogía de EPs y sí que regrabaremos seguramente también a la que grabemos el tercer EP estos primeros temas de Salvaje y sacaremos un LP con los tres EPs, uh-huh, valga la redundancia, ¿no? Pues... es como una trilogía, Salvaje, Inconsciente, y luego ya veremos qué viene. Lo que venga después, efectivamente. Oye, ¿y qué nexo de unión hay? ¿Qué les une? ¿Una trilogía que tiene algún concepto o en definitiva simplemente canciones que son personales porque son del Sucio, pero que no tienen nada que ver unas con otras? Bueno, fíjate que Salvaje es una palabra que es un adjetivo y un sustantivo a la vez, que lo mismo pasa con Inconsciente. Entonces, sí, ese juego es... ese juego al despiste, a la reinterpretación de las palabras, es un poco lo que va a unir estos tres trabajos, ¿no? Salvaje, Inconsciente, y luego tendremos una palabra que terminará de cerrar esa frase y también terminará de cerrar un ciclo personal que al final es lo que en las composiciones salen todas de mí, ¿no? Son mis vivencias, mi forma de expresarme, y cerraremos el ciclo con ese tercer EP. Pero habrá que esperar un añito, por lo menos. Un añito, efectivamente. Por tanto, es verdad que como tú apuntabas, Salvaje es prepandémico, o sea, antes de que llegara marzo de 2020, y este disco Inconsciente es mucho más reciente. ¿Qué notas tú, por tanto, que ha cambiado entre uno y otro? Bueno, sobre todo he cambiado yo, porque la pandemia fue muy intensa. Nos ha cambiado a todos, seguro. Eso es. Y a nivel compositivo, los temas son más maduros, tienen un mayor trabajo. Salvaje fue un EP, un poco de prueba, de ver qué podíamos hacer, qué podíamos ofrecer. Ahora, ya habíamos encontrado nuestro estilo, pues Inconsciente fue terminar de definir esa propuesta. Y lo grabamos en Cube Studios con Alberto Seara, uh-huh, Carlos Escobedo, y la propuesta fue no solo a nivel compositivo, sino el sonido mucho más profesional, una producción de primer nivel, digamos. Esta noche he hablado con otra banda que comparte sello con vosotros, Rock Vender, y precisamente hemos comentado también, ¿no?, lo del sello nuevo, Animal Record, que es un sello que ha nacido, pues ahora está recién nacido, y que sí, ha empezado con una fuerza tremenda, ha empezado a... bueno, pues a rodearse muy, muy bien de muy buenas bandas y con un trabajo común también ahí con Flor, con Alberto Seara en los Cube, con Carlos Escobedo. Sí. Joder, es que decía yo antes con ellos que menudo equipazo hay, ¿no? Sí, es un gran equipo. Rock Vender, aprovecho a mandarles un saludo, compañeros de sello, y unos fenómenos además. Lo son, sí. Y nada, estamos trabajando con Eva, con Animal Records, y viendo a ver qué alcance puede tener esto. Es un sello joven, nuevo, como es el Sucio, que también somos una banda que si bien ya tenemos nuestra edad, pero el proyecto ha nacido eso hace un par de años, como quien dice, ¿no? Entonces, con mucha ilusión. Y con muchas ganas, efectivamente, de llevar esta propuesta que ha tenido estos dos primeros pasos y como tú antes has apuntado que habrá un tercero, ¿aproximadamente os marcáis fecha o vais a dejar que esto continúe sus trámites y que ya cuando toque, pues que venga? Bueno, ahora mismo lo que estamos pensando es en tocar, porque al haber tenido la experiencia de la pandemia y ser un grupo que nació justo en el momento de la pandemia, nos hemos perdido esa parte bonita, que es la de girar, sí, la de ir tocando en diferentes ciudades. Entonces, si bien hemos hecho un trabajo de composición y de grabación, ahora no, lo que tenemos ganas es de salir a la carretera, ¿no? Como quien dice. Y un poco va a ser la dinámica de la banda. El tercer EP va a tener que esperar un poquito. Bueno, este está recién nacido, ¿eh? O sea que este todavía hay que disfrutarlo y hay que vivirlo todavía. Sí, tiene que dar mucho que hablar el Inconsciente. Exacto. Es verdad que también hay una nueva forma, ¿no?, de entender la música, no lo que es la música en sí, sino todo lo que la rodea. Por ejemplo, la forma en la que ahora se presenta la música a los seguidores de las bandas, a los oyentes. a través de plataformas digitales, con mucho videoclip, pues de esta manera, ¿no? Por ejemplo, como lo estáis haciendo vosotros con varios EPs que luego incluso se pueden reunir en un LP. En ese sentido, todo ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado no solo por la pandemia, que nos ha demostrado que podemos trabajar desde casa, sino también el modo de consumo. Ahora la gente tiene una demanda de producto constante, o sea, constantemente están saliendo bandas, tenemos inputs, nuevas películas, plataformas. Entonces, este cambio en la manera de sacar la música en formatos más cortos, de singles, EPs cortitos, ir dosificando, es un poco la nueva tendencia, que es una tendencia que a nosotros nos funciona muy bien, la verdad. Bueno, y vosotros publicáis EPs, pero es que hay una inmensa mayoría de bandas que ya ni tan siquiera EPs, que van directamente al videoclip, a un tema, a los 3-4 meses otro tema y así. Sí, hay tanta demanda que hay que cuidar más el producto. El producto que saques no es como antes, que tú sacabas un disco con 12 temas y bueno, podía haber 3 temas que fuesen un poquito más flojos, sí, ¿no? Ahora cada producto que saques es una carta de presentación que la gente la va a mirar con lupa. Y tiene que estar impecable, desde la grabación, la composición, también si la acompañas con un videoclip, un video lyric, la gente lo agradece mucho. Quieren más contenido, quieren contenido en más constante, no más volumen, sino más constante, sí, que cada mes y medio estés sacando algo nuevo, que les des algo más. Yo todavía soy un poco boomer, soy de los de sentarme en el sofá con el LP, con tu vinilo, con mi vinilo ahí leyendo las letras y esas cosas, pero efectivamente todo ha cambiado y bueno, nosotros aquí en la radio no os podéis imaginar cómo lo notamos, las formas nuevas que hay de hacernos llegar la música. Decías que hay muchas ganas de tocar, ¿qué hay previsto para estos próximos meses? Mira, pues tenemos una fecha aquí en Madrid, el 9 de marzo, en la Sala Cadabra. Y después nos vamos a Barcelona, que teníamos un montón de ganas. Vamos a tocar el 21 de abril en Sala Bóveda con The Climb y con Inmune, nada más y nada menos que Inmune, la banda de Morty. De Morty, sí. Sí, y estamos encantados. Entonces, ir a Barcelona por primera vez a presentar de la mano de unas bandas de este calibre, pues nos pone súper contentos. Sí. Y luego en Madrid, en casa también, Plaza Fuerte también, donde quedar ahí el 100%. Sí, acabamos de darlo. Además, que hace poquito tocamos presentando este Inconsciente en Sala Morocco. Y ya te digo, el mes que viene ya tenemos una fechita. Hay una sala que suena muy bien. Es un poquito más pequeña que Morocco o Sala Nazca, que son salas que ya hemos transitado. Pero también ese formato más íntimo, con tú a tú con el oyente, es algo que nos apetece hacer, ¿no? Uh-huh. A día de hoy. En el anterior EP estaba Jorge Escobedo en una canción que se llamó A Nadie Más. A Nadie Más. Sí, y en este habéis contado con Héctor Jerónimo, que ha aportado también partes en No Soy la Tormenta. Sí. Pues hombre, imagino que también gente que os apetece que aporten ahí su granito de arena, gente cercana, ¿no? Sí, yo tengo una amistad muy fuerte con Héctor Jerónimo, de hace un tiempo ya, y siempre, yo digo que es el padrino del sucio, él siempre nos va acompañando. Luego también con Jorge tenemos una relación muy buena y siempre mola tener amigos que ponen su granito de arena en tu proyecto, ¿no? Te sientes más arropado, con ganas de compartir. Y hace poco canté yo en un tema de Héctor también, entonces es un camino de ida y vuelta. De ida, ¿no?, y vuelta, un favor devuelto en este caso. Eso es, exactamente. Más que favor, yo creo que se comparten las ganas de hacer música juntos. Efectivamente, además Héctor es un genio también y desde aquí también nuestro saludo para él, que por cierto ya hace bastante tiempo que no charlamos con él aquí en el programa. Bueno, le diré, justo, mira, ayer estuve tomando un café con él. Le diré que le echáis de menos por allí. Uf, no sabes la de veces que hemos hablado con él aquí en el Confuerza Heavy. Si es que yo ya llevo mucho tiempo en esto de aquí sentado y no veas la de gente que ha pasado por aquí ya, por este programa. Me imagino. Ahora mismo el proyecto así más inmediato es ese, ¿no? Es tocar y sobre todo, bueno, pues eso, ir preparando también esa tercera parte, ¿no? Esos son los objetivos ya de cara a los próximos meses. Tocar, rodar, salir a los escenarios y te voy a dar algo, una exclusiva. A ver. Y terminar de preparar el segundo videoclip que vamos a sacar de este EP, que ya lo tenemos casi casi. Yo creo que en un mes, mes y medio verá la luz, que va a ser de una canción muy especial para mí, que se llama Es Vedrar. No sé qué te pareció esa canción. Bueno, pues a mí me encanta. Pero además te voy a decir una cosa, y esto no es broma. Yo tenía preparado una canción para que sonara ahora cuando te despida ya, ¿no? He empezado con Abismo, que es el tema que se elige como single. La sí. que tengo preparada para ahora es esa, precisamente. Sí, que es un poco el contrapunto de Abismo. Abismo es una canción muy agresiva, mucho más oscura. Es Vedrar, es una canción luminosa, mucho más positiva, que habla de sentimientos más felices. Entonces nos molaba eso, tener como el contrapunto del videoclip oscuro con esa chica que está drogándose, sí. que está completamente perdida, a este otro videoclip que es una canción de amor, al más puro estilo. De hecho, es una historia que me pasó allí en Ibiza, muy hermosa, y bueno, también se merecía su videoclip. Desde luego que sí. Bueno, pues ya te digo, me gusta muchísimo esa canción, tanto que era la otra que había seleccionado para escuchar esta noche. Julio, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Espero que hablemos muy pronto para que contemos a los oyentes del Confuerza Heavy más noticias buenas sobre la banda, la publicación de ese tercer EP y también las fechas próximas del grupo. Y bueno, pues eso, que sigáis recibiendo alegrías también con Inconsciente, que está, como decíamos, recién nacido y todavía le queda mucho camino. Sí, le queda camino, Julián. Agradecerte que me hayas tenido aquí en el programa con Fuerza Heavy y deseando seguir con la fuerza y con la música, con el heavy, con el rock y con todo lo que haga falta. Con lo que venga, efectivamente. ¡Un abrazo! Un abrazo, Julián. Gracias, chao. Julio. Pues Es Vedrar. Ahí está la canción de El Sucio desde Inconsciente, su nuevo EP. Yeah. encanta. Es Vedra, ahí está, ese tema del sucio. Nos contaba Julio que, como novedad, que precisamente será la canción de la que van a hacer el próximo videoclip de la banda. Pues estamos esperando con muchas ganas para poder verlo, para poder disfrutarlo. Nos vamos a esta Evolución, el disco que han publicado, La Revolución del Mono. 6 canciones que me encantan, en las que, bueno, pues hay prácticamente de todo. Nosotros nos vamos a quedar hoy con una canción que se llama Palabras, que arranca así, de esta manera. Son La Revolución del Mono, por cierto, que les tenemos en breve aquí en el Confuerza GB hablando con nosotros sobre este disco. We'll be right back. cosas nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Acariciando la derrota, sufrimiento, por fin llegó la paz. Que tus palabras nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Acariciando la derrota, sufrimiento, por fin llegó la paz. Y caer, y crecer. Yo no sé la de veces que lo he dicho ya, pero es que me encanta. Es que me gusta mucho, sí señor. Palabras, temazo de La Revolución del Mono. Ahí están, sonando en el Con Fuerza Heavy una vez más. Y muy prontito, mira, pues te voy a decir la fecha, que la tengo yo por aquí. A ver, el próximo... La próxima semana les tenemos ya con nosotros. La Revolución del Mono, hablándonos de Evolución, tu nuevo disco. Bueno, y muy prontito también van a estar con nosotros The Induction, Serial Killer Dance. Esta es la danza, el baile del asesino serial. I feel alright. I feel alright. Sí, señor, de Inducción. Madre mía, Telita con ellos. Y ya te digo que muy pronto les tenemos también aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy. Bueno, entre las últimas novedades que ha publicado el sello Maldito Digital, o sea, el digital de Maldito Records, está un disco titulado Fatality. Es el nuevo trabajo de Jevo. Sí, señor. Jevo ha publicado hace unos meses ese nuevo disco en el que, bueno, pues hay canciones como este Pelillos a la Mar que escuchamos ahora. Inventos pasa nada. Venidos a la mar, no pasa nada. Venidos a la mar. Puedes montar una banda criminal, cubrirlo todo con cal, pillar un fajo de fondos reservados y que te quiten lo bailao. No pasa nada. Venidos a la mar. Pues eso, pelillos a la mar, que no pasa nada, ya te lo dice Jebo, sí señor, desde su último disco. Y estos son Ice Storm, madre mía, qué fantástico álbum han publicado. Across the Baltic Sea. Ice Storm a punto de publicar el disco ya completo. Yeah. Hay ganitas, ¿eh? De que esté el disco completo. Pues nada, ya sabes que falta ya muy, muy poquito tiempo para disfrutarlo. Nos vamos hasta el purgatorio de la mano de Rosie Finch con su Seconda Morte. Señor Rosie Finch, hasta el purgatorio nos íbamos. Bueno, ha llegado el nuevo adelanto de La Desbandada, se llama Recuerdos Rotos. Mis fotos todo tiene un final y que mañana volverá a salir el sol. ¿Cómo seguir si ya nada es igual? ¿Cómo seguir cuando todo cambió? El mismo perro, distinto collar. No quiero nada a mi alrededor. Hay ganitas, ¿eh?, de escuchar el disco entero, sí señor, de lo nuevo que publican La Desbandada. Bueno, más. Son Malatesta. Y desde El Instante Perfecto nos ofrecen esto que ya suene, que se llama Desde el Precipicio. Si no me entienden, en este infierno. estaba la música de Malatesta desde el precipicio. Y atención a lo que han publicado Carlos Escobedo y Hueco. Esto que se llama Culpable. Pues ahí está, la nueva canción de Carlos Escobedo con Hueco, sí señor. Culpable, así se llamaba ese tema. Más. Los Playa Cuberris han presentado su nuevo single, se llama Corleón, es una continuación de 2006, su anterior lanzamiento. Ser un horizonte, volar muy lejos del planeta Tierra, donde lo mejor. hecho la cabeza por ser lo que corresponde y nunca llego a ninguna certeza, por lo menos que me importe. No soy igual que ayer, odio ser igual que ayer, ya nada sabe igual, ni nada será igual. Todo lo que prometimos, todo lo que no dijimos, todo queda atrás, ya no duele más, tengo que escapar. Corleone, Playa Cuberri, sí señor, una vez más sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. Ha llegado el segundo sencillo, adelanto, del segundo disco de El Barbas. El segundo single se llama Al Otro Lado del Mar. We'll be right back. otro lado del mar. Son el Barbas presentando el segundo anticipo de lo que será su segundo disco. Con el primero ya le estuvimos aquí en el Con Fuerza Heavy, a ver si repetimos con este segundo también. Estuvimos charlando con ellos, una charla muy, muy, muy a gusto con una banda que ofrece cositas muy interesantes. Bueno, hechos pedazos estamos nosotros porque estamos casi, casi en el final. Es un buen momento, ahora que hace bastante frío, para encender el fuego. Mala reputación. Siempre aparece, nunca anda lejos, sigue ahí, lo llevas dentro. No hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego. Nos mantiene en pie fuego. Otra vez esa sensación, como una sirena aullando, aullando. Se llega a huir, lo llevas dentro. No hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego. Nos mantiene en pie fuego. We'll be right back. Esto se llama The End, aunque todavía no es el final. Rulo y la contrabanda. Me voy antes de adjetivos posesivos. Me voy antes de que sea tu enemigo. Me voy antes que declararte una guerra. A intentar olvidarte con cualquiera. Me voy antes de que un juez marque los plazos. Me voy antes que se acorten los abrazos. Me voy antes, quédate la poesía. No pondré patas arriba. Sin lágrimas cortaveras, sin un habitual porqué. Lo mismo que en esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien. Sin un te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien. La gente sale de la sala. Pues ahora sí, me voy antes de que el roce haga herida, claro. Porque llegamos al final de la edición 1529 del Con Fuerza Heavy. Ha sido completita, ¿eh? Hemos tenido un montón de estrenos discográficos. Hemos entrevistado a Rockbender, a Kota y a El Sucio. Bueno, presentan disco nuevo cada uno de estos grupos y desde luego queríamos tenerlas aquí. Bueno, para los que estéis escuchando en directo, nosotros los jueves emitimos en vivo, en directo, de 9 a 12 de la noche en Caravaca Radio. Luego estamos en otros días de la semana en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y también estamos en Argentina en Radio Crimen Online. Pero para los que escucháis en directo, ahora son casi las 12, porque emitimos, como te digo, de 9 a 12. Pues hasta las 12 con Despistaos. Y la colaboración tremenda de María Villalón. Así nos despedimos. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Si al despertar no he soñado contigo,